Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Gracias al Señor que podemos estar un domingo más en su presencia. Venimos a alabar su nombre y también a ser enseñados, exhortados por medio de su palabra. Seguimos nosotros, todos nosotros, también yo que estoy acá, con la serie Hombres Insignificantes para Trabajos Gloriosos. Esta es la sexta entrega. Hubo cuatro el año pasado y dos este año, así que seguimos viendo personajes que, si bien no sobresalen mucho, lo poco que se cuenta de ellos cambió el curso de la historia. Vimos, de Eliseo se habla mucho, vimos Eliseo, si bien Eliseo es el sucesor de Elías, vimos a Jonás, Jonás es un libro pequeño, también vimos el libro de Ruth, pasamos también por Simón de Cirene, con sus hijos, entre ellos sus hijos Alejandro y Rufo. Y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje que aparece en el Antiguo Testamento. Vamos ahora, oremos. Gracias, Señor, por esta hora, te bendecimos, te alabamos. Que tú, Señor amado, estés en nosotros, te lo rogamos. Y en este inútil para poder vertir la enseñanza conforme tu voluntad. Amén. Estos personajes que a través de la historia bíblica no tienen quizás, o sea, tienen nombre, pero no el nombre como Daniel, como Isaías, como Jeremías, o se nombra como Noé, como Moisés, como Abraham, son personas que, así como Rab, la ramera, o personajes que aparecen muy poquito, también sabemos que uno de los que aparece es Enoch, y se nombra muy pocas veces, pero podríamos hablar muchísimo de estas personas, de estos personajes que Dios alumbró, iluminó, y lo tenemos y sabemos que hicieron grandes cosas. Hoy vamos a hablar en esta serie de Caleb. ¿Alguno se acuerda quién es Caleb? ¿Quién es Caleb? Uno de los espías. Bueno, ¿pueden mencionar dos espías? ¿Algunos pueden mencionar dos espías? José y Caleb. ¿Y quién otro espía hay? A ver. No importa, no se acuerdan. ¿Por qué? José y Caleb. ¿Por qué lo tenemos a José y Caleb? Porque sabemos qué es lo que hicieron. Los otros 10, nadie se acuerda. Los otros 10 son insignificantes. Peores todavía, o sea, estos son insignificantes, son más todavía, ¿por qué? Porque fueron negativos. O sea que, fíjense ustedes que de los dos espías, solo nos acordamos de dos, los más renombrados. Josué, sucesor de Moisés, y Caleb. Los otros, no se sabe nada, no nos interesa, y sabemos qué pasó a lo largo de la historia. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vamos a centrarnos un poco en la historia de Caleb. Caleb, como dijimos, es uno de los dos espías, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Y en esta ocasión estamos parados en un Caleb que tiene alrededor de 40 años aproximadamente. Han salido de Egipto. Han pasado por el Mar Rojo, se están básicamente yendo por el desierto a buscar las promesas de Dios. Este hombre de la tribu de Judá es uno de los príncipes de Judá, es uno de los principales que fue elegido por Moisés para que vayan a ver la tierra de Canaán. Fíjense ustedes que ellos habían salido, comenzaron a caminar por el desierto, y ya apenas salieron de Egipto y entrando por el Sinaí comenzaron a rebelarse contra Jehová. Vamos a ir al libro de Números. Números 13. Y ya vienen cometiendo varios errores. Becerro de oro. O sea, le pedían a Dios que les dé codornices. Y vienen de un suceso de rebeliones contra Dios. De hecho, el pueblo era tan rebelde después de haber visto todo lo que vieron que hasta hicieron pecar a Moisés. O sea, por causa de un pueblo rebelde, Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Escuchen. Dios se manifestó a los israelitas, se manifestó. Y yo creo que una de las más grandes manifestaciones no es ni la nube que iba hacia adelante de día y de noche, ni tampoco el maná ni las codornices, aunque o sea, son importantes, sino que es lo que pasó en el Sinaí, cuando todo el monte ardió y truenos y nube y humos y sonido de bocina y vieron la presencia de Dios y se dieron los 10 mandamientos. Y bajando después del monte Sinaí se encuentra Moisés con semejante aberración del becerro de oro. Y bueno, vemos que son manifestaciones importantes que si hoy en día se diesen, habría que ver si las personas realmente siguen a Cristo Jesús, porque creo que estarían en la misma situación. Vamos a pararnos entonces en la historia que todos conocemos. La historia de Caleb. Caleb es un personaje que está asociado a la fe, que está asociado a la audacia, a ir hacia adelante con la fe de Dios. Dice 13:1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Hasta aquí, la expresión es yo doy. Dios iba a dar la tierra de Canaán, por tanto, le pide a Moisés que envíe hombres. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos, de los principales. Y Moisés lo envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres, de la tribu de Rubén. Samuá, hijo de Zacur. ¿Quién se acuerda de Samuá? Ninguno, ni siquiera, parece un país, Samoa. Bueno, Samuá. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jori. ¿Qué hizo Jori? Nadie, se pierde acá, este es el único que se lo nombra. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. ¿Quién será Igal? No lo sé, solamente se menciona acá. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num, que es Moisés puso por nombre Josué. La tribu de Benjamín, Palti, y así, ¿para qué voy a mencionar más? Acá están dos personajes y vamos a centrarnos en Caleb, de la tribu de Judá. Y sabemos que de Judá viene la promesa, de la tribu de Judá. De esa tribu, entre los principales estaba nuestro querido personaje, Caleb. Hombre joven, 40 años aproximadamente. Hombre, si entre todos los que eran judíos, principal, no solo por, o sea, en edad, porque había muchos, o sea, hombres mayores, sino por lo que representaba Caleb, por el vigor que tenía. ¿Qué nos dice la historia? Que salieron a reconocer la tierra. Y los envió, dice Moisés, a la tierra. Vamos en el 13:17. Los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de acá al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y bueno, le da una serie de indicaciones para que digan: bueno, ustedes vayan como espías e investiguen bien, hagan una logística completa, vean el país y me traen noticias de ella. Cruzaron ellos, subieron por el Negev y bajaron, rodearon y vinieron hasta Hebrón. Y en Hebrón estaba Anac, que era un gigante de los padres, o sea, de los principales de los gigantes. Estaban allí en Hebrón. ¿Saben que Hebrón es un lugar importante? ¿Cuántos años gobernó David en Hebrón? 7 años gobernó en Hebrón. Hebrón, tierra de gigantes. Hebrón, tierra de gigantes. Allí ellos comenzaron a rodear la tierra y fueron un poco más allá todavía del Negev y cruzaron y pasaron, dice, un arroyo llamado el Escol, y cortaron un sarmiento de uvas y lo pusieron sobre o sea, un tronco y lo llevaron. Dicen que los que llevaban el sarmiento, acá no cuentes de quiénes son en realidad, eran Josué y Caleb. Eran los únicos que se habían animado a cortar el sarmiento y ponerlo sobre sus hombros. Bueno, sacaron uvas, granadas, y llamaron a aquel valle el valle de Ecol, dice el 24, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y después de 40 días, anduvieron 40 días, o sea, la tierra era vasta, anduvieron 40 días, volvieron a Moisés en el desierto. Y acá se pone linda la historia. Vamos al 13, 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y le mostraban a Moisés. Mas el pueblo que habita en ella, que habita aquella tierra, es fuerte, de las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, a los hijos de Anac, hijo de los gigantes. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, mientras ellos contaban quiénes habitaban allí, el corazón de Caleb ardía. Y Caleb dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Pues ya se comenzaron a exaltar y dijo: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Caleb, ante todo lo que habían visto allí, mientras a los otros les parecía adverso, él trajo buenas noticias. La tierra fluye leche y miel. Pasemos adelante, porque más vamos a poder nosotros que ellos. Esta es la acción de la fe. La acción de la fe es una acción sumamente positiva. No está en el negativismo, no existe una fe negativa. Y no hablamos del positivismo humano ni común. Hablamos del positivismo en verdad. La fe es una acción positiva. Va más allá del razonamiento, de la lógica, de la psicología, de todo. Aquí tenemos a Caleb diciendo: pasemos, vamos nosotros hacia adelante porque más podemos nosotros que ellos. Sin embargo, el pesimismo de la incredulidad es un pesimismo que usa la lógica y la razón. Dos cosas que no tiene la fe porque la fe es superior. No vayamos por allí. Hay gigantes. Escúchame. Vos lo viste, Caleb, pasamos por Hebrón, rodeaste Hebrón y nosotros parecíamos como hormigas. Ustedes se jugaron la vida junto con Josué para sacar esos sarmientos, esa granada. Vemos aquí a un hombre decidido. Hizo callar al pueblo. El pueblo ya estaba revolucionándose, o sea, estaba rebelándose. El corazón del pueblo se iba derramando en miedo. Sin embargo, subamos, dice Caleb, porque más podemos nosotros que ellos. Nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida muchísimas situaciones. Y yo he visto muchísimas acciones de cristianos que son acciones que no tienen nada que ver con un corazón de fe. Situaciones que hacen recular. Apenas pasa algo o apenas ven algo, van hacia atrás. No quieren ir hacia adelante. No quieren ver a Dios a través de todas las acciones de la vida. Van hacia adelante, son pesimistas, son pesimistas. Esa no es la fe es positiva. Más podemos nosotros que ellos. Dios me quitó esto, me dará más. Jesús dijo, yo le voy a dar 100 veces más. Y con todo, la vida eterna. Pero este corazón de Caleb básicamente no refleja en sí el corazón del cristianismo de hoy en día. El cristianismo de hoy en día está en la lógica, en lo que puede alcanzar a través de sus propios medios. Jesucristo no ha llegado a nuestra vida a través de la lógica, ha llegado a través de la fe. Allí nos convertimos nosotros, porque era ilógico que usted se convierta. ¿O usted piensa que se convirtió porque razonó primero? No, yo voy a razonar a ver, claro, él murió en la cruz y hacemos la matemática. No, la fe es una acción completa. Y Caleb completa esa acción de fe en cuanto él dice, vayamos hacia adelante. Vayamos hacia adelante porque más podemos nosotros que ellos. Caleb es un hombre que no vio a los gigantes. Él vio el poder de Dios. Escuchen, hombre grande. ¿Ustedes se animan o no? Imagínense un hombre de 3 metros en una ciudad fortificada. Y que encima sí, bueno, nosotros tenemos que tomar esta ciudad. ¿Con qué corazón vendrían ustedes? ¿Con el de Caleb? Si usamos la razón. Amén, por la fe, sí. Pero si usa la razón, no, que no. No, que no. No podría ser. Era un hombre grande. ¿Cuánto pesaba la lanza de... ¿Se acuerdan del gigante Goliat? 60 kilos. ¿Cuánto es lo máximo de carretilla que llevaron para hacer la fogata? 60 más. 60 kilos pesaba. Los armamentos que tenía. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a personas que se desmoralizan. Estaban hacia abajo. Él no va a hacer. Él no va a hacer. No, estoy en situaciones. Ya. Se cierra la fábrica, se cierra mi emprendimiento. Ya está, voy a cerrar todo. Dios no me acompaña. Sin embargo, Caleb iba hacia adelante. ¿Cuál es el premio para esto? Subamos que podemos más que ellos. 14. 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y Moisés y Aarón y Josué y Caleb clamaron al Señor. Dice el 14:6, Josué, hijo de Numi, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. ¿Qué hizo el pueblo? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Cuando rasgan su vestido Josué y Caleb, ellos saben lo que va a pasar. Ellos saben que Jehová va a ser determinante por la super cobardía que habían tenido estos hombres. Jehová iba a ser determinante en ese momento. Y dicen, no, si nosotros agradamos al Señor, Él nos va a entregar esa tierra. ¿Y qué hacen los otros? Hablaron de matarlo. De hecho, comenzaron a decir, che, nos hagamos de jefes ya para volver a Egipto. No sé cómo iban a pasar el Mar Rojo. En barco, cómo iban a pasar. Pero estaban realmente cegados. Cegados por el miedo. Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo voy a tomar este pueblo rebelde? ¿Hasta cuándo voy a soportar esto? Ya mismo lo quito de la tierra. Y Moisés le dice, no lo quites, Señor, si no van a decir que vos lo sacaste, hiciste pasar por el Mar Rojo, lo trajiste de acá para matarlo, y van a decir que vos sos un Dios de mucha ira. Sin embargo, Jehová calma, porque sabe en las palabras de Moisés que es pronto para el perdón y tardo para la ira. Jehová, 14:18, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona, Señor, dice, la iniquidad de este pueblo. Perdónalos. Su cobardía no los dejó ver o entrar a la tierra. Era ahí, era salir de Israel y entrar a la tierra prometida. Era estar, era simple. Se humillan, pero no consiguen nada. Esta historia realmente es una historia que tiene que hacernos reflexionar. Yo los he perdonado, dice el Señor en el 20, 14:20, conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo y yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y acá viene la promesa para el valiente. ¿Quién es valiente? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esta es la promesa que Dios Jehová le hace a este valiente. Esta es la promesa de fe. Es una promesa de fe. El hombre que cree con fe, entonces Dios lo va a meter a la tierra prometida. Escúchenme, cielo nuevo y tierra nueva. Para entrar al cielo nuevo y tierra nueva hay que tener fe y Dios va a meternos en esa posesión. Pero el Señor retarda su venida, nos pasan un montón de cosas, tenemos situaciones de enfermedad, tenemos situaciones económicas. Más podemos nosotros que todas estas situaciones, porque Jehová está con nosotros. Capítulo 14:30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Estoy en el 14:32 y voy al 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo, le dijo el Señor. Y los castigó. Pero escuchen, no lo hizo zafar a Josué y Caleb, tuvieron que caminar los 40 años. Josué y Caleb, ¿por qué? Porque tranquilamente Jehová le puede decir, bueno, Josué y Caleb, ellos van a pasar, van a tomar la tierra que ellos quieran y vamos a esperar los otros 40 años. No, para que sus ojos vean y sean testigos, testigos de cómo sus padres, su madre, sus primos, sus hermanos, sus hijos jóvenes de 20 para arriba, todos murieron. Rebelión de Coré, las pestilencias, después tenemos la picadura de serpiente. Dios los fue consumiendo en 40 años. Es más, ¿qué dijeron ellos? No, que no nos haga el Señor esto. ¿Sabe qué vamos a hacer? Sí, ahora sí vamos a pasar la tierra. Ahora sí vamos a ir, ahora sí tenemos fe. Ahora sí que Jehová ya habló y ya lo... No, ahora no, ya no, no había. Es una sola vez, hermano. No, ya no había. Se hicieron y salieron, dice, a querer tomar la tierra. Tuvieron que morir y retroceder. Porque lo que Jehová dijo, así fue. Qué gran castigo es el que tuvo que ver Josué y Caleb, y sobre todo Caleb. Y vemos la promesa que Dios le hace a Caleb. Vemos la promesa en la fidelidad de Dios. Vemos cómo Dios no se olvida de Caleb, cómo Dios no se olvida de aquellos que realmente tienen fe. Fe como un grano de mostaza. No está hablando de que si tuviésemos una fe chiquita. Está hablando de que el grano de mostaza es chiquito, pero sabe que se va a hacer grande. Es como si, es el conocimiento de la semilla. Es como si la semilla sabe que va a ser grande. La semilla sabe que nació para ser semilla. O sea, la inteligencia, hablamos, si bien es algo que no está animado como nosotros, no camina, es sembrado, pero está ordenado que sea un árbol grande. Si Dios dice que si tuviésemos la fe como un grano de mostaza, está diciendo que la mostaza, la semilla de mostaza, tiene básicamente en sí todo el conocimiento para ser un poderoso algo. Porque si no tuviese ese conocimiento no lo sería. Entonces, ¿qué pasa? La plantan y después hace un árbol grande, ramifica para todos lados. Así es, fe como un grano de mostaza. No equivoquemos, no está diciendo que si tenemos la fe chiquita, porque esa fe chiquita no sirve. Diciendo, ustedes son pequeñitos, pero Dios ha puesto un gran potencial para que exploren y exploten todo lo que Dios ha puesto en sus vidas. Vamos a número 23, 63. Perdón. No es 23, 63, perdón, me confundí. Ya están en esta etapa, comenzando ya a explorar la tierra. Los hijos de Gad, que eran muchos, comenzaron a pedirle a Moisés quedarse de este lado del Jordán, y él se los posibilita y les dice: ustedes no tienen que ser rebeldes, después crucen con nosotros más adelante para ir a combatir, para que no les pase lo que les pasó a los que se rebelaron en contra mía cuando fueron los dos espías. Y dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Dios vuelve a rectificar cada vez que habla, o sea, de la rebelión del pueblo, vuelve a rectificar la fe de Caleb, la fe de este hombre, y va ya en pos a cumplirle su promesa. Ya va en pos a confortar el corazón de Caleb. ¿Cuántos años tuvo que esperar Caleb? 45 años. 40 caminaron al desierto y después estuvieron por toda la tierra, en todas las jornadas. Esa fue la promesa. ¿Está usted dispuesto a esperar 20 años por una promesa? ¿O la quiere ya? Muchos se fueron esperando, dice, la venida del Señor. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de tenerla. Quizás en este milenio. Pero hay que vivir para que Dios nos dé sus promesas. Escúchenme, hay que vivir. Y la fe, realmente la fe es el energizante para que usted siga vivo esperando la promesa de Dios. 45 años. 45 años estuvo vivo y no se olvidó de la promesa. Yo pienso que la promesa de Jehová lo mantuvo, dice, como un hombre joven. ¿Se acuerdan qué es lo que dice? Le dice a Josué: no te preocupes, yo tengo ya casi 85 años, pero mis fuerzas son como las de un joven. Mis fuerzas son como, yo estoy vigoroso, robusto. Mis huesos han sido refrigerados por Dios, porque yo he conservado la fe. Pablo habla de la fe como haberla guardado para toda la batalla. Y si he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No se puede perder una batalla espiritual si no se tiene fe. Y ya no es una fe como una mostaza, ya es una fe que ya es un árbol. Y tiene que ser un árbol robusto. Deuteronomio 1:36. Otra vez Jehová dice, leamos todo el pasaje, 1:34, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Otra vez Dios vuelve a confirmar, ya en otro libro, en otro libro escrito, otra vez vuelve a ser confirmado Caleb. ¿Por qué? Por su fidelidad. La fidelidad. Y llegan. ¿Cuántas personas tienen la capacidad de llegar al lugar de sus angustias? Haber esperado 45 años para llegar a un lugar. Haber visto el pueblo rebelde morir a sus seres queridos. Sus ojos vieron morir a sus seres queridos en el desierto. Y entonces Caleb llega el momento de que tiene que ser entregada la promesa. Y sus ojos brillaban, estaba fuerte. Vamos a Josué, esta historia es linda, vamos a Josué 14. Miren lo que pasa acá, miren lo que sucede. Yo le llamo la promesa cumplida 45 años después. 45 años después, la fe de Caleb sigue intacta. ¿Cuántos días sigue su fe intacta? Porque es lindo, estamos en el retiro, todos tenemos fe, estamos en la iglesia, todos tenemos fe, pero después de esto, sigue allí. Las adversidades realmente hacen recular, ver lo que pasa a nuestro alrededor, ¿nos hace fuertes o nos hace débiles? ¿Qué es lo que pasó? Dice así, 14:6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85, y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. 85 años. El otro día se jugaron un partidito de fútbol en el retiro, ya estaban todos liquidados. 85 años y estaba preparado para la guerra. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizás Jehová estará conmigo y yo los echaré como Jehová ha dicho. Y Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, Hebrón por heredad. ¿Qué tierra le pidió? La tierra de los gigantes. ¿Qué tierra hubiese pedido? ¿Vieron los gigantes? Calcula de que has llegado. ¿Qué pedía? O sea, ¿con qué equipo quieres jugar? En tu grupo de fútbol, en tu grupo de básquet. Con el más débil, ¿qué no? ¿Para qué va a elegir grande? Tierra de gigantes. La tierra de Anac, donde vinieron todos a decir, Señor, son grandes ellos. Como muñequitas somos nosotros. Pero él dijo, dame la tierra que yo a mis pies. ¿Por qué había llevado sus pies? porque Caleb, dentro de los 40 días, él estuvo en Hebrón. ¿Por qué se detuvo en Hebrón, en el monte, y dio y giró? Porque él sabía que era la ciudad, era el lugar más peligroso, y que allí era donde los hijos, los espías, estaban básicamente desmoralizando. Y Dios, y Caleb recibe Hebrón. No solamente recibe, sino que también la conquista. Fíjense que Josué conquista esa tierra. Si vamos al 15:13, ahí habla de la conquista de Hebrón. Dice el 14, y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, hijos de Anac. Y de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes, bueno, y Caleb dijo, al que atacare a Kiriat Sefer y lo tomare, yo le daré mi hija Aksa por mujer. ¿Quién fue que lo tomó? Uno de los primeros jueces, Otoniel. Tierra de gigantes. ¿Tiene un problema? ¿Tiene realmente un problema en su vida? ¿Está desmoralizándose su fe? Vaya hacia el problema, no tenga ningún temor. ¿Por qué va a huir del problema? ¿Qué solución hay en la huida? Vamos a derribar los gigantes por la fe. Cualquiera sea, tenga fe en el Señor. Esa es la situación de muchos cristianos. La fe no los deja ir hacia adelante, y cuando van hacia adelante, la situación problemática es tan grande que básicamente se desmoralizan. Dejan de orar, dejan de venir a reuniones, dejan de participar, y están mucho, mucho tiempo hasta que otra vez algo pasa, se vuelven a inflar y vuelven y van y vienen. Pero Jehová dijo, van a caminar mucho tiempo. Mientras menos fe tengan, van a caminar mucho tiempo en sus propias situaciones. ¿Por qué? Hasta que no se den cuenta que no se van a resolver sus problemas, sus situaciones, sus acciones, cualquiera sea, si no hay fe en Él. Como hijo de Dios, nosotros tenemos la condena de la fe. ¿Qué significa? Ya hemos conocido a Cristo Jesús. Si usted no puede llevar su fe a Él, va a pasar mucho tiempo en el desierto del problema, en la desesperación, en la humillación, en la dejadez, en el llanto. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de ir hacia Él. Vaya hacia el gigante. ¿Quién fue hacia el gigante? David, changuito, pequeño, fue hacia el gigante. Caleb, un hombre viejo, 85 años, conquistó la tierra en Hebrón, la tierra de los gigantes, la tierra que quizás nadie quería. Él la tomó para sí. El cristianismo está sumido en una falta de fe. Se ha quedado en una fe común, que es la creencia en el Hijo de Dios. Escuchen bien, Jesucristo vino a este mundo y fue directamente hacia la cruz. Jesús vino a este mundo y fue directamente hacia la cruz. Él fue catapultado hacia la cruz. Él fue hacia la cruz. No hubo en él variación para nada. Él vino a este mundo sabiendo que sus días terminaban en un madero. Jesús vino y fue puesto en el monte Moriad, allí donde murió crucificado. No tuvo ni siquiera un ademán de querer salir del lugar hacia donde iba. Fue hacia el problema que ninguno venció, que era la muerte. Allí está catapultado Cristo Jesús. Allí va el Señor, al que Caleb tiene fe. ¿Pero por qué Jesús va a la cruz? Bueno, porque el Hijo de Dios estaba profetizado, porque Él nos amó para llevarse nuestra condena, nuestros pecados. Pero hay algo importante. Jesús va a la cruz por la promesa que le hizo a Caleb, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Enoch, a los que se quedaron en ese tiempo, a todos los judíos que tuvieron fe. Él tenía que ir a la cruz para sacarlos del Seol. Él iba a la cruz por todos estos hombres que tuvieron fe en él, que fueron afligidos, apedreados, aserrados por Jeremías, por Jeremías puesto en prisión, en angustia, por Ezequiel que perdió hasta su esposa, por Isaías que tuvo que profetizar todo el tiempo hasta que Israel fue tomado, por Daniel a quien le mostró las visiones, por sus discípulos, por sus apóstoles. Él tenía que ir a la cruz, él iba por ello. Y ahora vamos hacia el futuro, hacia el presente nuestro. Él vino por nosotros, por nuestros pecados. Fue a la cruz porque ya nosotros estábamos en él. Confiando él, que dejando la fe en nosotros, la vamos a usar o la íbamos a usar para ir delante de él. ¿Qué puede ser tan grande? Ni la muerte, ni la vida. ¿Qué más dice Pablo? Ni ningún problema, ninguna situación te va a apartar del amor de Cristo. ¿Cuál es el problema de ir hacia adelante? Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá, tomó la tierra de los gigantes. Y en ese honor, David gobierna y reina 7 años en el monte de Hebrón. 7 años en tierra de gigantes. Venza al gigante. Una de las... Dios le da la llave para que usted venza. Tiene 2 acciones. Venza al gigante o escápese de él. En el libro de John Bunyan, en el Progreso Peregrino, entraron el gigante de la desesperación, ¿así es? Y estaban allí. Hasta el gigante de la desesperación, básicamente los intima que se suiciden. Como dijo Job, aún la soga, el suicidio, para mí no va a ser un consuelo. Bueno, allí estaban ellos, en medio de la desesperación. Pero en su mano tenía la llave, colgando. ¿Para qué? Para salir, abrir la puerta e ir hacia adelante. Hermano, el Señor nos ha dado con él, con cada prueba, la salida. La salida para todas nuestras tribulaciones. Espirituales, si son espirituales es porque realmente Dios lo está probando a un nivel donde usted ya ha pasado por todas las situaciones comunes. Ahora, si está en situaciones comunes, también son pruebas. Y normalmente lo que hoy aqueja al mundo entero del cristianismo, al mundo entero y también al cristianismo, son familia, trabajo, casa, comida. Son cosas básicas, ¿no? Pero así están aquejados. No os preocupéis por la comida, ni la bebida, ni la vestimenta, ni nada. Si Dios da a los pájaros, a los animales, más son ustedes que cualquiera. ¿Sabe qué quiere? Dios quiere que esté en paz. Pero quiere que esté en paz a través de la adversidad. No hay mejor ejercicio que ese. ¿Por qué? No importa. No importa lo que esté sucediendo. Vamos como Caleb. Caleb es de Judá. Y por de hecho es de la línea de descendencia donde viene David. Y David tiene una expresión calebita. Dice que mientras estaba la casa rodeada, él dormía. Hay gente que no puede dormir por los problemas. Bueno, una enfermedad te puede quitar el sueño. La enfermedad de un hijo te quita el sueño. Y si no, está enfermo mi hijo, está postrado. O sea, pero sin embargo, cualquier situación que sea, tiene que dejarla en manos del Señor. La única manera que usted tiene que velar es velar y ayunar para estar esperando la venida del Señor. O simplemente, bueno, tenemos un momento de ayuno, un momento de velar y de orar. Si no, usted tiene que ponerse en manos de Dios. Usted puede más en el nombre del Señor que cualquier situación que la que esté pasando. Así que no tenga ningún temor de ir hacia adelante. Hay gente que no ve la nueva tierra como heredad. ¿Alguno se imagina el cielo nuevo y la tierra nueva? Bueno, vamos a un concepto básico, después podemos hablar si es premilenarista. ¿Usted puede ver el milenio del Señor que ya ha pasado, que va a pasar? ¿Usted puede ver el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Usted está pensando en eso o no? Nos despertamos cada día pensando en el cielo nuevo y la tierra nueva, en la heredad que Dios nos va a dar allí. Nos despertamos pensando en las promesas de Dios. ¿Se despierta pensando en eso? ¿O está en el negativismo total de la incertidumbre? todo es negativo, nada va a pasar, no viene el Señor, se va a demorar, estamos a la espera, pero no pasa nada, van muriendo las personas, no importa que se mueran, no importa lo que pase, usted siga con fe. Hay los que la quieren fácil. O sea, hay cristianos que la quieren fácil, no quieren pasar por nada, no quieren pasar por ningún tipo de problema. Si tienen dinero, no quieren pasar por enfermedades y no quieren que se le acabe el dinero. Si tienen pobreza, quieren dinero y quieren salud. Pero quieren fácil, sin laburar. Sin laburar. Este país tiene muchas personas sin trabajar. Bueno, la quieren fácil, pero acá no es nada fácil. Escuchen, para heredar el reino de los cielos, tiene que primero hacer una logística. Para ir al cielo nuevo y la tierra nueva, tiene que hacer una logística espiritual. Tiene que adentrarse en el reino. Tiene que pasar primero por este mundo, por todas las pruebas, enfrentarse al enemigo y llegar a este lugar. Es decir, para ir al reino de los cielos, hay que pasar por todos estos gigantes. Y cuando vuelva, anime al pueblo al reino de los cielos. Aún si no, ora, no te da respuesta ya, estoy enfermo, no me curo. Venimos orando hace cuánto por los hermanos para que vengan y se salven, y no viene ninguno. De hecho, me entero que están peor que antes. Sin embargo, tenemos que ser constantes en mirar la tierra prometida. ¿Qué trae usted del cielo nuevo y la nueva tierra para este tiempo? Usted pueden decirme, pero todavía no pasó. No pasó, pero haga una logística espiritual. ¿Qué es lo que trae? ¿Cuáles son las uvas, las granadas que trae para mostrar? Mira, esto viene del reino de los cielos. Esto viene de allí, de donde vamos a ir. El avivamiento es como el racimo de uva grande que nosotros estamos esperando. Y tenemos personas como Josué y como Caleb en este tiempo que nos están diciendo, vamos hacia el avivamiento, vamos hacia la cruz de Cristo. Miren, estos son los racimos. Y todos estamos diciendo, no va a venir el avivamiento. Nosotros estamos fríos, no venimos, no estamos ni siquiera a veces en comunión unos con otros. Sin embargo, hay personas que van a recibir el reino de los cielos y van a ser de renombre. Por la fe que usted tiene, va a entrar, como dijimos, no hay condenación ya para los que están en Cristo Jesús. Pero va a pasar su nombre como los 10 nombres que nadie se acuerda. Uno dice, no, pero yo no quiero que mi nombre sea grande porque no hay nombre más excelso que el Señor. Hermano, en serio. Allá hay nombres grandes. Hay nombres escritos en las columnas. Los apóstoles, los profetas. Después los primeros cristianos. Después gente que conocemos, que dio su vida por el Evangelio. ¿Dónde quiere que esté escrito su nombre? Los que están en fe, la fe es positivo. Los que están en fe son los que van por los gigantes. Cualquiera gigante. Gigante de la prueba o gigante en el evangelismo. Destruyendo los muros, argumentos para llegar a los pies de Cristo. Quiero que vayamos ya como cerrando esta meditación a Primera de Corintios. Capítulo 10. Si bien aquí Pablo habla de la idolatría, vamos a sacar algunos conceptos que son buenos para tener en cuenta. Dice así, 10 del 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en el día 20, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estas cosas que han pasado están como ejemplo de cómo Dios va a obrar. Al final del tiempo, y llegando ya al final, solo veo una cruz vacía. Vencido el pecado. Vencido el pecado. El aguijón está vencido. Y veo una tumba vacía, porque vencido es la muerte en victoria. Al final de los tiempos, la cruz vacía y la tumba vacía son para nosotros la expresión máxima de un Cristo que murió y resucitó. De un Cristo que murió como hombre y resucitó como hombre. Al final de los tiempos, el trono va a ser puesto y nosotros vamos a ir juntamente con Cristo Jesús. Al final de los tiempos, veremos desde arriba cómo se quemó el monte Sinaí, cómo Dios partió la roca para dar de beber el agua, cómo comieron el maná. Y vamos a ver también nosotros el arca del testimonio y lo que Dios ha puesto allí para que quede como testimonio de todos los que pasaron. Y también vamos a ver todos los elementos de suplicio por los que pasaron, todos aquellos que fueron azotados, perseguidos, aserrados, pasados a navaja. Y también vamos a ver los escritos que han sido escritos por los hijos de Dios en tiempos angustiosos. Y vamos a ver exhibida también aquella lanza grande donde David le quitó a Goliat. Vamos a ver todas las acciones de fe que Dios ha puesto como testimonio. Y en el día venidero, donde ya no va a haber cruz y tumba, nosotros saldremos. Nosotros, si perecemos antes, saldremos de las tumbas vivos. Y los que han perecido vendrán con nosotros y se presentarán vivos delante del Señor. Así que, hermanos, no hay ninguna razón para pensar de que en este tiempo no va a haber avivamiento. Ya ha visto que la iglesia está, por lo general, en todas partes del mundo y sobre todo acá en el norte argentino, aplacada. Bien, la iglesia, Dios, Jesucristo, nuestro Señor, necesita hombres que tengan el corazón de Caleb y que se levanten ya mismo, en este tiempo, el hoy, en este minuto, y digan, más podemos nosotros que los demonios. Oremos. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Cristo Jesús. Nos has levantado para que seamos testigos de lo que viene. Pero en este tiempo, Cristo Jesús, los corazones se aflojan. La promesa como que se pierde. Lo rutinario de la vida nos viene a buscar cada día para querernos tragar como tragaba, Señor amado, como dijeron estos hombres que iban a ser tragados por los moradores de la tierra. Y lo que mora alrededor de nuestro, Señor amado, nos quiere absorber, nos quiere, Señor amado, chupar hacia lo profundo del Señor, pero tú, por tu mano, Señor amado, no lo permitas. Levanta, Señor amado, hombres que rajen sus vestidos para decirle al pueblo, no tengan temor, vamos, porque sabemos que más podemos nosotros que todo lo que hay hacia adelante. Señor Jesús, sé en nuestras vidas y que nuestro corazón, Señor amado, esté entregado a la acción primera del evangelismo y el avivamiento en estos tiempos. Que la gloria sea Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. La paz del Señor.